La última visita fue el 26 de abril del mes pasado, donde la compañera del DF me hizo favor de acompañarme. El día jueves llegamos a Guasave, como eso de las 9. Fuimos con la trabajadora social que está encargada para las visitas y todo eso. Entonces llegamos y aparentemente la trabajadora social me dio pase por tener ya autorizada el permiso de visitas. Esperé como eso de una hora y me dieron la etiquetita para el comprobante para tener acceso al interior del penal. Entonces pasé, tuve que pasar primero en donde tenían que pasar un aparato en las manos, según, para detector de alguna pólvora o yo qué sé, o drogas. La segunda etapa es donde te pasan, creo que es un rayo X, donde tienes que pasar completita. La tercera, es en un en una caja, algo así, donde te expiran aire. Desconozco para qué será. Bueno, de ahí te dan tu pase y pasas ya a la revisión física, donde una custodia te revisa. Entonces, en esta visita me sorprendió, porque yo siento que fue un abuso, porque las veces anteriores no fue así, y me refiero a de que esta vez me hicieron quitar el pantalón todo, que según que porque ver el tipo de costura, desconozco para qué o por qué, porque no he tenido algún antecedente de que me hayan encontrado algo para tener esa revisión tan estricta. Entonces me hicieron quitar, no llevaba brasier, me hicieron regresar de nuevo porque tenía que llevar puesto el brasier, y por el pantalón, le pregunté a la custodia por qué tenía que quitarme el pantalón, cosa que anteriormente no me lo habían hecho. Entonces ella tajantemente, muy agresiva, me dijo: si no te gusta, te puedes regresar. Y pues cómo me iba a regresar un viaje tan largo, pues tuve que acatarme a lo que me pedía. Entonces me regresé de nuevo a ponerme el brasier, pasé de nuevo y otra vez la revisión. Y entonces ya con esta última etapa de la revisión pasé ya al interior para encontrarme con mi papá, que sigue siendo en ventanilla, que todavía no hay una sala de visita. Aproximadamente fue como 40 minutos y mucho, con mi custodia atrás y igual mi papá. Entonces platicamos de todo un poquito. Y me comentó tres puntos de la vivencia al interior del penal. La primera es sobre la cabellera, que le siguen quitando constantemente, no le dejan crecer el pelo, tanto como el bigote, cosa que no está de acuerdo. Él siempre ha conservado su cabellera y le parece injusto. Y la segunda, me comentaba por los alimentos. Si bien es bueno recordar, mi papá es indígena, venimos de un pueblo indígena, estamos acostumbrados de alguna manera a comer verduritas, como chiapanecos también estamos acostumbrados a consumir tortillitas, y pues allá es totalmente diferente. Comen les dan todos los días pan, bolillo y comidas típicas de allá, y pues mi papá como que está algo indignado, no está de acuerdo por porque, o sea, debería de acatarse también a los usos y costumbres de los indígenas, porque es bien porque también allí sí hay grupos indígenas, que debería de variar la comida, que les den algo de verdura, que en sí va a ser un bien para ellos, para su alimentación. Entonces a eso iba su denuncia a mi papá, de que la comida fuera algo variable, que se acataran a sus usos y costumbres por ser una persona indígena. Y el tercer punto sería la revisión estricta, obligatoria, que les hacen cada vez que salen, ya sea para comer, o sea, es el desayuno, comida, cena, o tenga que salir al patio, o incluso recibir visitas en este caso, que forzosamente les hacen despojarse de la ropa totalmente, les hacen hacer 3 sentadillas máximos, en vista de sus compañeros y de algunas custodias que están ahí, o sea, en vista de las mujeres, hacen sentadillas, cosa que mi papá pues no está acostumbrado, le parece muy indignante, y que les hacen toser forzosamente, según, con el fin de que, para descartar alguna posibilidad de que traigan algo dentro de la boca, a lo mejor algún punzante o cortante, algo así por el estilo. Pero es imposible, porque si bien es cierto, lo que me ha comentado mi papá es que en la celda no les dejan tener nada, no hay nada, pertenencias, nada, incluso las cartas que reciben ellos les dan para leer al momento. De ahí el interno tiene la decisión de romperlas y tirarlas, o ya sea regresarlas y conservarlas, y que para el familiar cuando llegue las recoja. Entonces es muy irónico, muy absurdo lo que están haciendo, o el sistema penitenciario que hay en nuestro país. Y entonces fue más o menos así lo que me comentó mi papá. Y ya pasaron más de 6 meses en que está ahí, y según les iban a dar algún tipo de libro para distraerse, porque según los primeros meses estaban como en castigo, que no les permitían nada. Entonces me dijo mi papá que todavía no tenía acceso de algún tipo de libro o de lectura así, pero que iba a preguntar. O todavía ahorita no tengo desconocimiento si ya le habrán autorizado o no. Y me comentaba de que en su celda nada más son 2 por cada celda. Por cada pasillo hay 4 celditas, eso me hay que entender. Serían como 8 celdas por total. No sé cómo estará. Entonces, así. Y el penal sigue en construcción. No ha terminado. Con decirte, de que la sala de visitas aún no hay. Eso quiere decir que todavía está todavía en construcción el penal. Así está. Y me comentaba también referente a su salud, porque pues es bueno mencionar de que desde su traslado que hubo acá de Chiapas hasta Guasave, no le han dado el tratamiento, y según con el justificante de que si no tienen el expediente clínico no hay medicamentos. Entonces, tanto como familiares y como demás personas que se han solidarizado con nosotros, estamos preocupados por la salud. Entonces le pregunté y me hizo el comentario de que apenas unos días, cuando yo llegué a visitarlo, me dijo que había llegado un optometrista a revisarlo, pero es bueno mencionar que no es un especialista en valorar si es glaucoma y darle tratamiento. Entonces le hizo la revisión y le dijo que no era glaucoma, que si fuera glaucoma ya hubiera empeorado la situación de sus ojos. Y entonces le dijo que nada más le iba a recomendar que se pusiera unos lentes, pero que hasta eso tenía que comprarlas. Entonces pues es muy muy feo, muy estúpido lo que le está pasando, que que aparte de que no le dan tratamiento, le dicen que tiene que ponerse un lente, pero que tiene que comprarla. Entonces, pues nos parece muy mal y pues seguimos exigiendo de que sea revisado y que sea revisado por un especialista, que se valore y que se le dé los medicamentos correspondientes a su vista, a la glaucoma. En caso contrario de que no le den y que se empeore la situación de mi papá, pues le damos toda la responsabilidad a las autoridades involucradas, a las autoridades competentes, que sería la Secretaría de Seguridad Pública, la directora del penal de Guasave y también acá de Chiapas. ¿Cómo puede ser posible de que el expediente clínico se haya desaparecido y que no sepamos nada, qué pasó, dónde se fue? Entonces, cualquier consecuencia que se pueda dar en un futuro no lejano que vaya a sufrir mi papá, entonces, toda responsabilidad cae de las autoridades. Gracias.